En el contexto del sueño de conseguir petrodólares, se inserta el anuncio de YPF de armar la planta de GNL para transformar en líquido el gas de Vaca Muerta y exportarlo en algún momento en los próximos años. Un anuncio muy fuerte porque es una inversión muy grande, pero que también está muy lejos. Tiene que conseguir financistas, socios y empezar a hacer caminos en una zona de Río Negro muy desolada, como es los alrededores de Punta Colorada. Y en ese contexto se inserta la pelea de Milei contra Kicillof. Milei dice la inversión no va a ir ahí porque hay un gobernador comunista. YPF dice no, estas son cuestiones técnicas, ya habíamos decidido antes que no vayan ahí, no tiene nada que ver con la posición de Kicillof sobre el régimen de grandes inversiones. Esto es cierto, la inversión no va a Río Negro porque Kicillof se opone al régimen de grandes inversiones. Me parece que tiene que más que ver en todo caso con una decisión técnica y política de la conducción de YPF de alinearse con el gobierno en el marco de las internas que hay, y al mismo tiempo esto lo pone a Kicillof enfrente como la contrafigura en la carrera política quizás hacia 2027 del presidente de la nación. Esto es largo, pero uno ve dos economistas, uno muy libertario, otro muy keynesiano, que están discutiendo modelos de país, en este caso con la excusa de la planta de GNL, que repito, encierra el sueño de la Argentina rebalsando de dólares por el gas, por el petróleo, por la minería, que en algún momento puede aliviar los problemas de coyuntura de falta de dólares que se repiten todo el tiempo.